dónde salió ese grito que entró por mi corazón. De amor se llenó el misterio, culpable habrá sido vos. Perfumes de tu inocencia truncaron mi confusión y ardientes amanecidas donde te di mi calor. Regado de chacareras te suelo yo aparecer, también prendido en el atrio profundo de un padecer, buscando entre los remazos de guitarrero y cantor, sabrás comprender la esencia que brinda mi corazón. A veces suelo encontrarme en el medio de una oración, pidiendo por tu presencia que me dejó sin razón. Pareciera ser tu sombra que me sigue a donde voy, que busca de los momentos acariciar tu perdón. Tan solo queda esperarte sentado en la soledad, mirando los espejismos que habitan en tu mirar, buscando entre los remansos de guitarrero y cantor, sabrás comprender la esencia que brinda mi corazón.